Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Cucaracha. Estamos aquí una tarde más con todos vosotros en la Juventud de Mierda. Y hoy vamos a empezar con un minutito o dos de retraso. Y vamos a colocar un tema de un grupo llamado The Exploding Hearts. Y vamos a escucharlo. She says, I don't care. siente admirado esta mesura. Deshaciéndose a tus pies está gimiendo. Por un poco de calor, por un helado de corazón. Vomitas golpe de corazón, de tu helado de corazón. Fuerte y decente servidor de salida. Atentamente disolviéndose en un mar de dudas. Entre los dientes ya le está brotando espuma de limón. Completas golpe de corazón, de tu helado de corazón. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No pases nunca bajo ese árbol que yo lo hice y desprendió como un cubillo que me produjo varias fracturas y me volvió. Efervescente, efervescente, efervescente, efervescente, efervescente, efervescente, efervescente, pa-par-para, pa-par-para, pa-par-para, pa-par-para. Tu efervescente admirador está en el suelo, está temblando de emoción, de frío y miedo. Juventud de mierda. Todos los miércoles en Radio Cucurucha. Y ahora vamos a poneros una de los dos detectives hasta que tengamos a los cuatro tal Colla Colombo de Nilsson o tal. Jack Colombo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. Size. I can lie down on the floor and just look at you all night long. I can twist your knives right off, fool around with you. I don't need no TV guide to tell me what to do. Kojak, Kojak, Kojak Colombo. Sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Tell me an old one, but say about your love life. When I get too old to rock and roll, I'll sit in my unrocking chair, baby. You

me encanta Roberto, Alberto y Antonio. Me embruja Roberto también, Ramón, mi Ramón. Y todos los chicos me gustan, pero tú más que ninguno. Cuando la luz de la luna hablamos de amor, ay tú y yo, ay tú y yo, ay tú y yo, ay tú y yo. La mujer desatada. Bei mir, ich zeig dir diese Welt, bleib doch bei mir. Du kriegst, was dir gefällt. Mein Spektrum ist gigantisch, brutal oder romantisch, tot ernst und komödiantisch. Um nichts wird du gefällt, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Ich führe die Regie, bleib doch bei mir. Ich bin ein Genie, dein Sinn darf nicht erkranken. Drum bleib in deinen Schranken, du wirst es mir doch danken. Ich mach die Harmonie, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Sí, así, ¿eh? Bleib doch bei mir. Verdränge deine Lust. Bleib doch bei mir. Erspar dir jeden Frust. Dein Geist bleibt abgeschaltet. Er wird von mir verwaltet. Ich hab dich schon geschaltet. The truth is found, you wouldn't need no one. When the paint is stopped, you'd know where I come from. I just want somebody to love. I just need somebody to love. I just want somebody to love. I just need somebody to love. We'll be right back. If you lost your cool, yeah, there wouldn't be no lies. But if you saw my school, it sure within you dies. I just want somebody to love. I just need somebody to love. Oh, I want somebody to love. I just need somebody to love. I just want somebody to love. I just need somebody to love. Oh, somebody to love. I just need somebody to love. Bueno, queridos amigos, seguimos aquí en la Juventud de Mierda, Radio Cucaracha 107.3, como todos los miércoles de 9 a 10. Como veis, esto es una gran mezcla musical. Y vamos a colocar ahora un tema de un grupo de Oviedo llamado Sonido Alfredo, que bueno, han sacado un disco ahora con un sello de aquí de Oviedo también, un sello que se llama Discos Humeantes, y que bueno, pues ha sacado también un single a Las Murses y otro a Fake Frikis, y bueno, iremos escuchando aquí algo de eso. Vamos a poner un tema de Sonido Alfredo, de este disco, que bueno, realmente no es de Sonido Alfredo, es una versión de Cookie Cook, y el tema se titula Working Man. now she says, I don't care. I don't care. Hell is breaking loose, she says, I don't mind. I don't mind. Don Gechu. radio same name. Cut by the green when I land upon the plane. John knew the Hebrew and Papa Duke need you, but none of the fam who saw had a clue. Escalate the crime rate, words coagulate, generate the mind state, never can deflate. Nigga, you jigaboo, it doesn't have to be you. Funny like a cartoon, Pepe Le Pew. Pimp out the lyrical, G-string the individual, but the metaphysical is a spiritual. Straight from the heart, I frame the art. Toot up my class real fast, very smart. Dictate the technique, wait a minute, I speak. Love by my son and a kiss on the cheek. Stutter step the concept, blueprint a pro. Steady as we go, so act like you know. I sail in Shanghai, always at an alibi, even if I lie. Crucial, never neutral, bear the proof full. Past time, another rhyme skedaddle, Yankee Doodle. Light skin and love Egypt, just for the honey dip, here to make a mega hit fit. Don't install the pipe dream, renaissance regime. When you run ragged, I pick up the steam. Chart on the record book, what Corby Love took. The hook is a new book, the civilizer book. Purist of the pedigree, feed him a line. CL, no Jezebel can ever sleep well. Dick like a dread at the club, mega Methadon. Set. A fish out of water is dead. Pete Rock the soul, brother, cruise on the flow. Swing low and yell Geronimo, act like you know. Hold the show. It's like that's a joke. To the point you go. To the rich you go. It's like that's a with the funk. CL can play like Nike, come on, just do it. Pacify the Gemini, soul into it. Beat to my beat is a rock like concrete. Hard for the street, the cypher never incomplete. A clean editorial, rather historical. A portable, recordable, nifty like a portable. Mecca is the syndrome when I come back home. Boogie on a baritone, listen on a phone. Libra, the achiever, Toka Reefa. CL, the girl pleaser like Ebenezer. So here is a good sign, I incline. Titties with the biddies when I whine and dine. Warm like corduroy. Comes the bad boy, but just like Anita Peter, I bring you joy. A group of lining limbs with your knowledge in. Can't guess said so. Flow and act like you know. Yeah. de mi cara pintada de morado. Soy la vaca de mi harta de pastar en el mismo prado. Soy el monstruo que ves cuando tomas pastillas. Atunes verdes, blancas, rojas y amarillas. Soy la vaca de mi soy la vaca de mi. Soy la vaca que ríe en tu quesito en porciones. Tu mamá envenenado ese que ahora te comes. Soy el monstruo que eres cuando tomas pastillas. Atunes verdes, blancas, rojas y amarillas. Que ríe. Soy la vaca que ríe. Soy la vaca lechera. No soy una vaca cualquiera. Doy leche merengada, mantequilla y mermelada. Tolón, tolón, tolón, tiriba para batolón. Tolón, tolón, tiriba para batolón. Tolón, tolón, tiriba por ir tolón. Tolón, tolón. Sagrada, paseando por Calcuta. Soy la vaca sagrada y tengo más tetas que Danuta. Soy la alucinación de tus pesadillas. Y chico, ten más cuidado con lo que pillas. Soy la vaca volando encima de tu tejado. Soy la vaca de Milka y tú puedes volar a mi lado. Soy la vaca que ríe. Soy la vaca que se despepita. Soy la vaca que se despelota. Soy la vaca que se descojona. Yo soy la vaca lechera. No soy una vaca cualquiera. Soy leche merengada, mantequilla y miel helada. Soy la vaca sagrada, paseando por Calcuta. Soy la vaca sagrada y no soy ninguna vaca. Gracias. Bueno, queridos amigos, ya nos despedimos por esta tarde, hasta el miércoles que viene, que volveremos aquí en Radio Cucaracha 107.3, de 9 a 10, como todos los miércoles, y ahora les dejamos la consulta del doctor Roberts, donde mejor se está.